Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 en punto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Iván McGregor. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Creada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela. Diosdado Cabello destaca proceso de revisión de la estructura del PSUV a nivel nacional. Gobierno activa a 0800 Salud Ya para brindar asesoría sobre acceso a los medicamentos. Sector público operará con horario especial para contribuir al uso eficiente de la energía. Cultura. Ponencia economista Carlos Lazo ofreció foro sobre decreto de emergencia económica. Encuentro este viernes inicia el primer Congreso Nacional de Artes Circenses. Inauguración, instalarán exposición Génesis 27 de febrero en Casa de la Juventud y la Memoria Robert Serra. Romance lírico llevará su ópera al Museo del Teclado este sábado. Capacitación, Fundación Museos Nacionales impartirá programa formativo sobre museología. Cultura al Día. En el estado Sucre, este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la zona de desarrollo estratégico de la faja pesquera y acuícola de todo el país. Firmar, activar un sueño de nuestro comandante Hugo Chávez. Con la bendición de Dios y por propuesta de ustedes, pescadores de la patria, voy a firmar la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional de la faja pesquera y acuícola de Venezuela. Aprobado con la bendición de la Virgen del Valle. Se crea la zona pesquera y acuícola de la patria. Zona de desarrollo estratégico. Asimismo, se realizó la firma de convenios para la Alianza Estratégica para la recuperación del laboratorio de cultivo de larvas de camarón, con una inversión de más de 3 millones de bolívares. Entre los acuerdos destaca la creación de una granja camaronera con la empresa Ricoa. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el estado Carabobo fueron activados equipos parroquiales y municipales de la revisión nacional que ejecuta el Partido Socialista Unidos de Venezuela para reexaminar toda su estructura. Así lo destacó el primer vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello. Nos han solicitado pues una reunión para hacer propuestas con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Con respecto a lo que está intentando la derecha hacer en la Asamblea Nacional, una derecha que no mide ni siquiera las consecuencias de sus irresponsables actos en esa Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela tendrá las propuestas. La propuesta para seguir avanzando, la propuesta para que no se pierda el socialismo. Es el socialismo el camino indicado para que todos los venezolanos y las venezolanas tengan la mayor suma de felicidad posible. No hay otra vía. En la reunión se recibieron propuestas de la militancia para conformar un comando central bolivariano. Así lo precisó el también diputado del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional. 12:04. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Gobierno Nacional activa el servicio telefónico 0800 Salud Ya, 0800-725-8392, para consultar la disponibilidad de medicamentos en aras de atender las necesidades de la población. La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo. Cuando el ciudadano o la ciudadana llama solicitando un medicamento, nuestro operador o nuestra operadora le va a solicitar unos datos y luego le va a preguntar cuál es el medicamento. Si en el momento ellos lo tienen en la base de datos que ya están instaladas, inmediatamente, ¿qué le vamos a decir? Bueno, su medicamento está en el Farmapatria que queda en la avenida Panteón, o su medicamento está en tal Farmapatria que queda en tal lado. El tema es cómo nosotros logramos que la gente sepa dónde va a recibir el medicamento en estos momentos. Esta es la primera fase, la fase sucesiva, que no es que es dentro de 100 años, sino inmediatamente durante el transcurso de esta semana, vamos entonces incorporando además a las redes de farmacias, donde también nosotros podemos decir, bueno, su medicamento está en tal farmacia. Esta red priorizará la búsqueda y ubicación de medicamentos, entre los que destacan los de hipertensión, asma, diabetes y convulsiones. Asimismo, el ciudadano que se comunique con este servicio será atendido a las 24 horas del día. Para contribuir al uso eficiente de la energía eléctrica, en Gaceta Oficial se dio a conocer el decreto que activa la Comisión Presidencial del Estado Mayor Eléctrico, donde se estipula que el sector público operará con horario especial. Los órganos y entes, mediante este decreto, deberán reducir el consumo eléctrico en al menos 30%, y el horario, según la orden, será desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tal decreto garantizará a la prestación del servicio público claves como salud, banca y finanzas, telecomunicaciones, entre otros. 12:07. Cultura. Este jueves se llevó a cabo en los espacios abiertos de la Librería del Sur de Gradillas una ponencia sobre el decreto de emergencia económica a cargo del economista y profesor Carlos Lazo. Durante la actividad, el economista recordó que desde 1975, cuando entra en crisis el modelo capitalista dependiente, se planteaba implementar las políticas del Fondo Monetario Internacional en Venezuela. A partir del año 75, que entra en crisis el modelo capitalista dependiente, llega esa tasa disminuida hasta el 5%. ¿Por qué? Cuando está disminuyendo, ¿qué está ocurriendo ahí además? Que se está planteando, debemos acordarnos, aquellos que podemos acordarnos, que se está planteando la venida del Fondo Monetario Internacional de Venezuela. Pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pide eso? Bueno, porque desde el año 83, cuando el Viernes Negro, que es el que ya es el decreto oficial del fin del proceso de acumulación de la burguesía venezolana, que ya estaba en el límite mínimo, el resto del mundo, la banca internacional privada, le cierra los créditos a Venezuela, y esto es muy importante conocerlo. La invitación es para el próximo jueves 3 de marzo a las 3 de la tarde en la Librería del Sur, ubicada en el Boulevard Gradillas. Para esta ocasión será el turno de Judith Valencia, quien abordará el tema de la guerra económica. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este viernes 26 y sábado 27 de febrero, en la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, se realizará la plenaria del primer Congreso Nacional de Artes Circense 2016. Este Congreso Nacional recogerá las propuestas que desde el sector cultural se vienen generando en los precongresos realizados en todas las entidades del territorio nacional desde el pasado mes de enero. Así lo indicó Ana González, integrante del Movimiento Escénico Urbano. Ahora ahora también estamos creando la red de arte circense, la cual está celebrando su primer congreso. Nosotros tenemos objetivos como tal: primero, crear la figura orgánica de la red de arte circense con su figura moral. Luego está definir el plan de acción de la red en defensa de la revolución y para nuestra reivindicación como sector. La tercera sería compartir vivencias por medio de circo olimpiadas. La cuarta sería fortalecer los procesos de sustentabilidad, economía cultural. Y la cinco, impulsar el Sistema Nacional de Educación de Artes y Ciencias en los diferentes núcleos. Están participando 14 estados, de los cuales vienen de voceros que ya previamente tuvieron 14 precongresos y traen como tal, el primer congreso es la plenaria de todos esos resultados para así presentar un calendario. Se espera que el evento culmine con un documento formal que se estará entregando al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Este sábado 27 de febrero, la Casa de la Juventud y la Memoria Robert Serra realizará la inauguración de la muestra fotográfica Génesis 27 de febrero. El evento contará con la presencia de la presidenta de la Fundación para la Cultura y de las Artes, Ifigenia Arellán, el presidente del Centro Nacional de la Fotografía, Orlando Monteleone, y el autor de las piezas, Francisco Solórzano. La cita es a partir de las 11 de la mañana en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Juventud y la Memoria Robert Serra, ubicada en el sector Puerta Caracas, Parroquia La Pastora. Entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Romance Lírico, conjunto venezolano de ópera, presentará este sábado un concierto en el Museo del Teclado, ubicado en Parque Central, Caracas. El musical iniciará a las 4 de la tarde y contará con las presentaciones especiales de sopranos, tenores y contratenor. La presentación es completamente gratuita. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación Museos Nacionales dictará del 29 de febrero al 2 de marzo el programa de formación de museología en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Caracas. El propósito de este programa es fortalecer la gestión dentro de la museística nacional y sus representantes durante 3 días. El abogado y coordinador de colecciones de la Fundación, Iralquil Rengel, impartirá el primer módulo. Así lo informó Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación. Estará desarrollando en el Museo de Arte Contemporáneo la primera jornada del programa de formación del Sistema Nacional de Museos, institución que forma parte de la Fundación Museos Nacionales. Esta iniciativa está dedicada a todas aquellas instituciones que resguardan y custodian patrimonio y está relacionado sobre la metodología de registro y catalogación de obras de arte. Estaremos entonces invitando también al programa que se va a estar desarrollando no solamente en la ciudad de Caracas, sino en otros espacios a nivel territorial, conjuntamente en articulación con los gabinetes de cultura en las regiones, y también abordaremos otros temas relacionados al contexto de la museología. El horario de las clases será de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Los interesados deberán escribir al correo electrónico formacionmuseosdvzla@gmail.com. Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 26 de febrero 2016. Pero antes, le damos los créditos a la voz de nuestra compañera de trabajo Karen Arencibia. Buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes,

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 27 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las palabras parecen acariciar un huracán que la agonía le devora. Cruz María en el azul de un verso caribeño, el paisaje de infinitos le regala un sueño. Indio y blanco corazón, encarnación de tu alegría a divisar un tiempo nuevo. El mar se mece para darte algún secreto de esperanza en tu desvelo. El cielo mueve sus montañas sin recuerdos, llueve para recibir ansiosa la tierra de julio. En Manicuare un soneto se sembró. Día entre las rocas, pescador de letras, suavizando las orillas del dolor del mundo. Nos veremos porque sí, a nadie le extrañará que una canción se enamorase de un poema. María en el azul, intenso lo repito, espinas que se transformaron en rosas de viento, silba dentro del amor, compañero que sembró la luz sobre el sendero sin fronteras de tus ojos. Para recibir ansiosa la tierra de julio, Manicuare un soneto se sembró. Ay, llueve para recibir ansiosa la tierra de julio, en Manicuare un soneto se sembró. Las 12 y 31 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. siempre, con un pueblo que lo quiere, que lo ama y que lo apoya con el corazón. Y para mí es un honor regalarle esta canción con el corazón en la mano, el Marlon Malón, el hijo de Reina, deseándole lo mejor del mundo para su pronta recuperación. Presidente, querido amigo, hoy más que nunca seguimos contigo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. Esta es la gran fiesta de los que nunca avanzan, palos en la rueda y desesperanza. Esta es la gran fiesta de los que nunca avanzan, sangre, sudor y lágrimas en la balanza, palos en la rueda y gramos de desesperanza. Esta es la gran fiesta de los que nunca avanzan, sangre, sudor y lágrimas en la balanza, palos en la rueda y gramos de desesperanza. Por las calles de fuego, Carlos es Marta, los labios encarnados, portando la marcha, los tacos en la mano y el caño que le dieron en la esquina. Un compañero, ¡hey! Le pasa la suerte por encima, le pasan factura por ser agresiva, pero ella sabe que la violencia no se escapa con pedradas ni puñaladas. Cuanto más la azoten, más será viento frío, violento y volará, volará, volará por dentro. Gramos de desesperanza. Esta es la gran fiesta de los que nunca avanzan. Sangre, sudor y lágrimas en la balanza. Palos en la rueda y gramos de desesperanza. Y ella sabe que su vida no es legal. Lo legal es invisible a sus ojos. Esta es la gran fiesta de los que nunca avanzan. Esta es la gran fiesta de los que nunca avanzan. las 12 y 41 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. De las misas, yo escribí toda la noche, tanto que me duele el bice. Pensaba mucho en usted, mi aliento de café lo dice. Por ahí me dijeron que se portan mal con los raperos, que la humildad se acabó desde que se inventó el dinero. Y ahora todo es un reguero, porque todos decidieron vestirse a los 50 Cent mientras vestía de panadero. Señora Paz, revísale a su hijo los cuadernos, tenga mucho cuidado con lo que pone en su termo. Mientras usted dice que me está matando lo moderno, a su hijo lo mata una Dianisi y una caja Belmont. Yo no tengo hijos, por eso no caigo en la impresión, y tengo la impresión que usted nunca le puso presión. Y ahora su hijo me saluda y se toca su corazón, pero ni por el carrizo, por mí levanto una oración. Dígame, señora Paz, si le gusta que le hable en este tono. Su hijo no sabe de iglesia, pregúntese cómo. Yo creo en Dios que me dio el don de educar con un micrófono, y aunque me pintó negrito, sé que no vengo de un mono. Señora Paz, que bella es usted cuando yo la noto. Dígale al odio y el rencor que no se inyecten botox, que unido con el amor usted siempre será bella. Y menos mal, siempre creí que veníamos de una cigüeña. Dígale a la autoestima que no nos mande pa'l piso, que seamos buenos de alma y que no seamos tan narcisos. Que no critiquen a una chama si llora por un tipo, si cuando lloran por uno saben que se siente rico. Y por eso somos gente, la gente no ve y no siente, cuando carecen de un norte, realidad y un par de lentes. Si un lavado de dinero existiera para la mente, tal vez quiera ir al cielo sin tener un parapente. Que todo se nuble, que la vida buena esté a la vista, que te dé limones pa' que no hagas jugo de parchita. Señora Paz, olvida ya tu palabra ofensiva, le doy el pandemonio y haga críticas constructivas. Señora Paz, dame la paz, a vida y por haber, conviérteme en un pan de Dios, porque no quiero ser como aquel rapero que dice ser como Lucifer, y cuando se le para al frente lo utiliza de chofer. Hasta ser un sexagenario, el lápiz me pidió el empate. Doña Paz, mi novia, el odio y la envidia serán mi amante. Escribir positivo tanto hasta llegar a suicidarte, por eso el día en que yo muera será el día en que yo me mate. Señora Paz, no mire a un lado cuando yo le hablo, no por ser mujer usted es virgen y yo soy un Juan Pablo. Acepto que en la oscuridad me das un candelabro, y si las mujeres son del diablo es porque somos unos diablos. Por eso es que este labora, piensa en tu progenitora. Si estás dormido en el metro, dale el puesto a la señora. No todo el mundo se enamora de aquel que tiene más bolas. Si tu pistola es tu moda, el rap para ti es tu joda. Pregúntale a la Paz y te responderá que sí. Si la señora Paz se muere, tal vez mueran los MC. Para mí no es pana mío aquel que me ofrece un misil. Por eso mis panas se murieron cuando nací yo. Las 12 y 45 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Dile no a la ley estafa. Te lo pueden invadir, quitar, si tú te atrasas con una cuota. Aparte de eso, tu apartamento pagas a la banca privada. Entonces te lo pueden invadir, quitar, si tú te atrasas con una cuota. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Por Real

12:57. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. No a un tambor para San Juan. Se están hirviendo. Son muchos los sanjuaneros que llevan agua por dentro. El respeto es devoción para el que adora San Juan. Los cantos de cofradía se ven en un lindo altar. Cuando llega una parranda en ese bonito altar, es el pueblo de Veroe que nunca podrá olvidar. Venezuela se canta con mucho brío. Porque se canta sabroso en el pueblo de Agua Negra. A todo ese pueblo quiero, ya se cumplió la promesa. Para todo Yaracuy permiso voy a pedir. Es un canto Juan Bautista que yo se lo prometí. Siempre respeto. Cuando se canta un tambor en el pueblo de Veroe, el tambor retumbará con ramillete de flores. Con los tambores, con los cumacos, a este gran pueblo siempre le canto. Ay, mi Veroe, su parrandero, cuando le canto al santo bueno. A Yaracuy, todo ese pueblo le estoy cantando con sentimiento. Sentimiento. Para Agua Negra que quiero tanto, toda su gente la estoy nombrando. A mi Veroe y su parrandero, cuando le canta al santo bueno. Por Venezuela, por todo un pueblo, bendito Juan, mi sentimiento. Para Alvarito voy a nombrar, a Cocorote quiero cantar. Oh, a un tambor para San Juan. La una en punto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.